espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz fue sencho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. ¡Sí, señor! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate, guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Ahora ahorita. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Buenas noches. Estamos saliendo al aire, transmitiendo desde el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, precisamente desde el auditorio. Estamos anclados esta noche, Radionauta FM 106.3, larga su transmisión en vivo desde el auditorio 2015. Vamos a ver cómo salen los aplausos, ahí tenemos mucha gente aguantando, mucha mesa copada, mucha vela, mucha mística, muchos amigos y muchas amigas también. Esta noche un equipo desplegado impresionante, ¿no? Laburando ya hace unos cuantos días, pero hoy condensando toda esa energía y toda esa fuerza acá, ¿no? Que despliegue, cables por todos lados hay, ¿no? Se ve ahí, botoneras también, ¿no? Uno no entiende nada de botones, pero hay un montón de botones y un montón de gente moviendo esos botones para que esto pueda llegarles a ustedes y sonar así como suena. Buenas noches, decíamos, tenemos una mesa hermosa acá, una compañía que... Colada, ¿no? Pero tiene que ver con el evento que estamos realizando en el Olga Vázquez. Evelinda, buenas noches. Buenas noches a todos. Es muy como rara la secuencia esa, es, ¿no? Es rara, sí, es cierto. Estar acá que la gente te vea. Te vea. Está bueno, está bueno, está bueno. Algo que siempre decimos, ¿no? Como que en la radio lo que mantiene ese misterio de que solamente es la voz, ¿no? O el sonido, y que no está la imagen. Entonces, un poco bueno, pero más que transmitir una imagen, nosotros queremos transmitir un clima, ¿no? Y eso es un poco, los invitamos al público, a los oyentes, a que esta noche estén con nosotros para vivenciar en carne propia ese clima, lo que se vive en la cocina, los esfuerzos que se hacen y lo hermoso que es estar envuelto en este sonido, ¿no? En este éter que es la radio. Más cerquita mío, alguien que no se dice colorado, pero con la luz que está brillando en este momento en el auditorio, es colorado. Matías, el Tata Sterkel, buenas noches. Matilín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy te lo permito. La verdad que mucha adrenalina esto de estar ahora en vivo. Uno generalmente, viste, tiene eso de no saber quién está del otro lado. Es decir, bueno, uno habla y sabe que alguien le llega. Pero ahora es como un contacto mucho más Tenemos una, cercano, una ¿no? estadística clara, ¿no? Sí. Un dato, una porción de la realidad clara que nos da la evidencia. Y ahí, bueno, y la vamos llevando, ¿no? De a poquito vamos acostumbrándonos a esto extraño y nuevo que es transmitir acá en vivo desde el Auditorio de Olga Vázquez. Y esperamos que salga lindo porque es el primero de lo que puede llegar a ser. Primero de muchos. Claro, el año recién arranca casi. Recién arranca. La idea es hacer esta prueba piloto. Hicimos todo medio artesanal, quizás con un poco de urgencia, pero con mucha ansiedad y con mucha pasión. Es la prueba piloto, vamos a ver si esto funciona bien, que viene funcionando al pelo. La idea es poder tenerlo, ¿no? Una vez por mes, abrir las puertas del estudio, bajar, ahí salir, penetrar los vidrios y estar nada, un poco más cerquita, ¿no? Eso es lo que tiene de lindo la radio. Tata, vos vas a estar con tu columna de Raíz Latinoamericana hoy un poco discutiendo eso, los fundamentos. ¿Le vas a poner explosivo como para decir? Hoy hicimos una mezcla un poco más general, algo como también para promocionar un poco el programa, ¿no? Para mostrar un poco esto de la Raíz Latinoamericana, más en lo general, y para dejar como se quiere un llamadito al hombro, decir, bueno, vení, escuchate todos los viernes ahora ahorita, de 10 a 12, ¿no? Y al resto de la radio también. Y una propuesta de bailanta al final. Después de las 12. Bailanta, ahí sí. Sí, algo también un poco bailanta para amenizar, para que la gente nos empecemos a descontracturar, que es la idea de este programa, y después nos pongamos también un poco a bailar, ¿no? Hermoso. Ahí perdón queda. Que interrumpa. Sí, dijimos Eve. Dónde estábamos. Olga Vázquez, tiramos toda esa Olga data. Vázquez, justamente para ir un último recorrido por tenemos, la mesa. Eve, vos tirate. Tenemos una, claro, tenemos una participación de una voz femenina, que por ahí no es tan típico en Aurorita, ¿no? Se empezó a dar de a poco más en este segundo año que venimos haciendo el programa. Y es ella la que nos va marcando también esto. Acordarnos que estamos en el Olga, tirarnos los datos, tirando cagándolos la información. ¿Qué está pasando, Eve, en este momento? ¿Qué somos nosotros? Gente que está haciendo radio en vivo en el auditorio del Olga Vázquez en calle 10, no, 10 no, mentira, en 60, entre 10 y 11 en la ciudad de La Plata. Nos pueden escuchar por la FM 106.3, pero también por internet. ¿Cómo se hace? Radionauta.com.ar o TuneIn, que es una aplicación para los celulares cancheros que casi todos ¿se escucha ahí? Tenemos. Sí, está la voz de Eve, hacen señas de que no, quizás hay que subirle un poquito el volumen. O yo tengo que hablar oscila, más así. O es que tenemos que estar muy pegaditos al muy micrófono. Pegadito, como para pasarle la data nuevo. Al resto. Vamos de nuevo entonces con esa data no precisa. No escucharon nada. Bien. Bueno, quedó clarísimo. En el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata, nos escuchan por la FM 106.3, pero nos escuchan también por internet, por radionauta.com.ar o por tunin.com radionauta, que pueden hacerlo por la computadora o por el teléfono. Está muy bueno. ¿Quedó claro? Quedó clarísimo. Genial. ¿Y líneas para comunicarnos, Eve? ¿Algún correo? A ver si me acuerdo, para que creo que me acuerdo el teléfono. 451-6917 es el teléfono de Radio Nauta. Tenemos mail. Nunca nadie manda mail, pero capaz que hoy alguien manda un mail. Radionautafm@gmail.com. Tenemos Facebook, que es Radio Nauta. Y Twitter, que es Radio Nauta FM, que seguramente hay tuiteros acá. Yo los vi. Vayan tuitando para convidar, ¿no? Y convocar, que se acerquen. En la cocina ha hecho guiso de lentejas, me dijeron. ¿Puede ser, Eve, eso también? Puede ser, sí. Creo que es. Es así. Es. Tenemos varias cosas también, ¿no? Desde la radio, para publicidad, para tenemos de todo, porque la idea es esta, ¿no? Compartir el aire y esta magia y mística de la radio, pero a su vez invitar a colaborar con este proyecto que es Radio Nauta, que hace 3 años que vive, que es hermoso además. Y colaborar no solo participando de esto, ¿no? Del aire, sino también, si quieren, teniendo una remerita, haciéndose amigos o socios de un club, por ejemplo. Para poder bancar, para que esto siga adelante. Porque se necesita también un poco de dinero, ¿no? Es la realidad, ¿o no? Bueno, entonces, tenemos afuera así en el pasillito, ¿cómo sería? En el hall. En el hall. Como para graficar un poco el ambiente. Ahí va, tenemos remeras de Radio Nauta que son hermosas, hay de todos los talles y colores, así que pueden venir a comprarse una. Me dijeron que próximamente puede salir las tazas con tu Radio Nauta preferido. Las tazas. Sí. Es lindo como para levantarse y hacer el café con leche, ¿no? En una y foto estar, con la cara de tu Radio Nauta en preferido. Este momento tengo que sintonizar la radio, sí, para escuchar. Estaría bueno. De mañana mejor, ¿no? El programa noticiero de la mañana en Radio Nauta. O Ciudad Descalza, o hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. O Goyeneche Tarantino. O Goyeneche Tarantino. O Goyeneche Tarantino. Tiramos el chivo ya. Miércoles de 10 a 11. Y a su vez, la propuesta va a ser cómo inaugurar el club de Radio Nautas. invitar a la gente a que justamente sea parte de este proyecto. Quizá puede salir al aire claramente, ¿no? Venir con su proyecto de programa, pero si no, aportar desde otro lado, por ejemplo, haciéndose socios o socias de este club de radionautas, renáuticos. Radionáuticos, ya lo saben entonces. Todos los que están acá adentro compartiendo con nosotros esta noche, cuando salgan en el hall, una mesa, una cartita que cuenta más o menos lo que somos, lo que hacemos. Y hacerse socio para bancarla, para decir, che, vamos a seguir adelante, que esto crezca. Queremos seguir escuchando todos esos programas, ¿no? Que nos acompañan semana a semana. Y que son muy buenos. Es que son muy buenos. Pasamos entonces, Eve, con sus ojos de color de uva. Y esto va a quedar pendiente. Ponele, para después vemos ingresar ahí a Javier y a Roberto, que en un rato más nos van a estar acompañando en ese viaje y ese por el vino, ¿no? Y por la zona cuyana. Les damos la bienvenida, las buenas noches. Gracias por estar. Y decíamos, el folclore, por lo menos que nosotros queremos expresar en nuestro aura ahorita, música de raíz y cosas rústicas, siempre barre fronteras, ¿no? Y decíamos, qué lindo, siempre con el Tata nos mandamos a algún país latinoamericano, ya nos empezamos a animar a saltar el charco, nos metimos por los Balcanes hace unos días. Y también decíamos, a veces algunas fronteras están muy lejos y algunas fronteras están al pie de la vereda, ¿no? En el próximo escalón que uno, ahí no más. Y eso pasa entre el folclore y el tango, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué el tango no es parte del folclore? Cuando se dice folclore, el tango ya no está explícitamente impreso ahí. Si decimos que el folclore expresa toda nuestra historia, nuestra raíz, ¿no? Nuestro bagaje como pueblo, digamos, ¿no? Todo. Y para eso decíamos, vamos a darle un rato la bienvenida. Iván se queda un rato más, nos hace el aguante. Martín se suma. Hablemos un poquito del tango en La Plata. Muy buenas noches, gracias Antulio por hacernos parte de este programa. Buenas noches Antulio, muchas gracias por invitarnos, así que acá estamos hablando un poquito del tango. ¿Qué dúo, no? Están así como siempre juntitos, usan la misma remera, ¿no? Como que... Parecida. Siempre juntitos se los ve. Una media onda parecida. Sí, es así, ¿viste? Cosa que nos junta la vida, ¿qué le vamos a hacer? Parece, parece. Claro, no estamos blanqueando alguna situación, pero ya será. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son de La Plata, los dos? Yo soy de La Plata, Martín no. No, yo soy de Tandil. De Tandil. ¿Y hace cuánto llegaron al tango? Yo más o menos, bueno, lo mismo, ¿no? Más o menos 7 años ya. 6 y medio, 7. 2009, enero del 2009. Acá en el Olga Vázquez, para ser más exacto. ¿Y qué te pasó con el tango? Te lo cuento. Mirá, fue... Yo contáselos. Yo venía por la vereda caminando... Iba para la Salamanca a mirar la cartelera de la Salamanca acá en la esquina del Olga, a ver qué había el fin de semana. Y se me ocurre cruzarme de vereda y en vez de caminar por la vereda de la Salamanca, venía caminando por esta vereda. Paso por la puerta del Olga, tango que sale de adentro. Y digo, ¿qué onda esto? Entro, en el hall de entrada, nadie. Me mando para adentro, nunca había entrado al Olga yo. Año 2009. Me mando para adentro, paso por el pasillito, los baños, la galería, una clase de tango. Gente bailando tango en el patio del Olga. Y me quedé mirando y el que estaba dando la clase me dijo, ¿querés sumarte? Y me sumé y acá estoy. Básicamente, de ahí hasta acá. Tantos años pasaron después. Pasaron un montón de cosas que no necesariamente recuerdo bien. A mí el tango me cambió la vida, realmente. ¿Te cambió la vida? Como que te... Sí, sí. Fue un así... Sí, sí, sí. El tango, el ambiente... No, para bien. Para mal le tira la... Bueno, algunos y algunas dicen que para mal, pero yo creo que para muy bien. Para bien, amigo, yo apoyo, para bien. ¿Y ustedes se conocieron en el tango? Sí. Ese mundo los junta. A mí me pasó algo por el estilo, un del palo del folclore toda la vida, y un jueves que no hubo taller de la querida Marta, un amigo me dice, hay una clase de tango... ¡Ah, traición! No, ¡eso es traición pura! Era así. Saltaste venía... de la peña, no, totalmente amigo, con impunidad, yo, hacia la milonga. Y yo venía de ese lugar así, y un amigo me dice un día, ¿me acompañás a tomar una clase de tango? Ni en pedo, le dije. Dale, vale, vamos. ¿A dónde vinimos? A Olga Vázquez. En esa primera noche que yo vine, era un jueves, yo no tomé la clase, me quedé mirándola, mi amigo sí. Y terminada la clase, como que la gente se dispersaba y una persona de ahí de ese grupo que era bastante grande de la clase, dijo, che, ¿alguien se queda a tomar una birra? Nadie decía esto nada. Esto es lo mío, dijiste. Pri, pri, yo sentadito por ahí a un costado, dije yo. Acá. Esa persona que lo dijo fue Martín acá. Ahí nos conocimos. Ahí. Desde ese gesto. Desde ese día. Ahí está. Desde la primera cerveza que se tomaron juntos dijeron, clavamos, hermano, clavamos tango por las venas. El tango es para nosotros. Ahí estamos. Me está pasando algo con un compinche que más tarde nos va a estar acompañando y seguramente se sume a esta mesa, a este living. Y en el living también, si recorremos un poquito más hacia la izquierda, está el Bocha y está en el Toby. Bandoneón y guitarra encima. Toby. A la derecha, creo que. A la derecha, ¿verdad? La es que es tan feo decir a la derecha que uno quiere, aunque sea, ¿viste? A la otra izquierda. A la otra izquierda. Esperemos que... Toby, ¿vos cómo llegaste al tango? ¿Qué hace ese bandoneón sobre tu falda? Hola, buenas noches, Tulio. Gracias por la invitación. Y... Gracias a vos, Toby. Y bueno, y gracias a los sonidos, que todavía no le dieron un aplauso, por favor. Es cierto, está Santiago, acá abajo está La Pana, está arriba el Rodo, hay un montón de compañeros, está el Faca yendo y viniendo, subiendo la escalera, loco. Ustedes vienen, hablan y hablan, pero ellos laburaban toda la tarde. Otro aplauso, por favor. Son los laburantes, de verdad. Ya andamos bien. Bueno, muchas gracias. Yo llegué con tango porque mis viejos son demasiado tangueros, así que me hicieron con tango ya, así que viene ahí en el ADN. ¿Tus viejos bailaban, tocaban o escuchaban en tu casa? ¿Qué? Sí, escuchaban, escuchan. ¿Siguen escuchando? Ajá, por suerte sí. ¿Y qué dicen cuando vos tocas el bandoneón? Bailan. ¿Bailan? Y qué bueno escuchar la historia de ustedes. ¿Cómo coparon la milonga? Se copó. ¡No, ojo! Fue una usurpación. Bastante. Claro, organizaron al toque. Pasé por acá, vi luz y entré, dice. Era un espacio libre los días jueves, vamos a aclarar, no es que... No, lo mejor que están haciendo. Joya que lo hace, de uno. Y un poco como dice Iván, entras sin querer, así. El tango te espera, dice, saben esperar. El tango te espera. Siempre te llega. Así que siempre. En algún momento vas dando vuelta, ¿no? Ajá. Te llega, te pica, fuiste. Peor que la vinchuca. Toby Villa, tu bandoneón, dijiste, voy a tocar. Hoy cuando arreglábamos, estabas en San Telmo, nos contabas que hace un tiempito andás dando vuelta ahí en San Telmo, viviendo en el patio provinciano, con la movida que organizan con el Duende ahí los domingos. Ajá. Y me decías, voy a tocar un tango que la van a flashear. Yo le iba a flashear. Acá hay dos buenos bailarines, así que si ellos bailan, yo toco. Si no, pasamos a la samba directamente, que estos enfermos la bailan como tango también. Toco una chacarera, la bailan como tango. Son muy manijas. Cualquier excusa es buena para el abrazo. Siempre, claro. Yo no lo he visto en ningún lado eso. Acá nomás lo veo. Es verdad, acá. Es verdad. Va marcando una corriente propia. Así que si los compañeros quieren bailarse un tanguito, podemos flashear. La Nati anda por ahí todo. También. La Nata Esconzábal, una gran bailarina. Ahí levanta la mano. Ahí levanta la mano, bien, Nati. Invita a bailar a alguno de los dos. Así el Toby se acomoda con su bandoneón. Junto al Toby está el Bocha. Bocha, danos ahí, escuchanos tu voz. Gracias por estar también. Buenas noches, cumpa. Buenas noches, Bocha. No, tan tanguero, pero sí, me gusta, disfruto. Nosotros estamos ahí chusmeando, ¿no? Como que somos del folclore y vamos empezando a leer, ¿no? Estamos, a ver qué se trata. ¿Qué es esto, viste? Está bueno. A ver, Nati, ¿te animás ahí? Ahí viene, pareja que se va a armar. Bien. Quizás muy completa esta noche, Dan. Muy completa esta noche, ¿no? Eve, contanos un poco el panorama. Hermoso, realmente. ¿Y hay cada vez más gente o no? No estoy mintiendo. Tata, vos. Hay demasiada gente, ¿no? Ahí, velitas, está todo muy ambientado, muy íntimo, muy lindo. Para ser el primero, la verdad que muy, muy lindo. Esperemos que se repita de acá al fin de los tiempos. Buah, ponele. La Nata Esconzábal es una de las voces de la radio. Ella también fue la voz y la conciencia de Logia Mistonga junto con Fer Cingarelli y un par más. Hay un programa que tuvo su trayectoria muy importante en la radio. Dicen por ahí, comentan que ya se está planeando y craneando algo parecido. Vuelve. Ah, Nati dice que vuelve, así que la vamos a tener otra vez al aire ahí. De Radionauta. Increíble Logia Mistonga. El mejor susurro de Radionauta. El mejor susurro de Radionauta. Con ese susurro nos vamos entonces con un poquito de música, un tanguito, Toby. Los chicos bailan, Martín y Nati. Pasen y vean. Fuerte escuchen. El aplauso a la pareja. La viola. Esto es radio en vivo. Va a bailar una pareja que el que no vino se la pierde. Así que muchas gracias por la invitación. Aplausos a los bailarines, che. Nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Muchos aplausos ahí transmitiendo. Gracias Martín, la Nati, el Toby, el Bocha, animándonos esta noche. Muchos aplausos, muchos abrazos. Esa calidez queremos transmitir. Desde ahí se construye, ¿no? Esa calidez en la que tenemos que mantener. ¿Cómo vinimos, Pana, nuestra operadora? No le dimos las buenas noches, Pana. Panambí, nuestra mariposa guaraní que siempre nos acompaña. Tampoco hicimos mención a la noche, a la luna, ¿no? Que uno de los íconos de la imagen que siempre nos acompaña en nuestro programa es la luna. ¿Alguien sabe cómo está la luna? Eve, esa información vos podés dárnosla. Yo tengo la información de la luna de ayer. De ayer. La de hoy te la debo. La de ayer era hermosa. Hermosa. La de hoy está como muy nublado. Hay una ¿para qué más? Así como... sí. Pegajosa. Pegajoso, ¿no? ¿No? Transpirado. Sí. Está complicado. ¿Qué, anda, pero... ¿qué andará queriendo la luna, ¿no? Para andar transpirando de esa manera. Andás a ver. No sé. Un poquito de tango esta noche. Conversábamos con los chicos. Estamos saliendo en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. Una transmisión especial, Radionauta FM 106.3. Se va generando clima esta noche. Hacemos el saltito. No teníamos el tango. ¿Vamos un poco al folclore? ¿Qué podemos ofrecer ahí, Toby? Que toques el bombo. Vos. Eso vamos a... Me voy a ahuyentar durante un rato. Hacemos una visita así tipo corte comercial o cortina. Venimos medio retrasados los tiempos. Hacemos señas. Está sí. No, no, pasate ahí, dale. ¿Qué? Hacemos, Javi, Roberto, venimos bien, ¿no? Podemos, nos extendemos un cachito más. Les queremos entregar estos temas que vamos a tocar ahora para que nos hagan el aguante y enseguida nos metemos con el vino, la poesía, los libros, el evento de mañana. ¿Me hacen el aguante ustedes? No sé qué querés que cantemos. ¿Qué querés que cantemos? Guarda, guarda. Te está llevando un auricular ahí de paso. Es una experiencia nueva. Claro. Para todos nosotros. Esto de estar en vivo, moverse, que haya gente mirando. Pero bueno, va a tocar el bombo, ¿no? Si querés explicamos la historia del bombo, la verdad, la podemos buscar por internet. Si alguno la sabe, se puede acercar. ¿Quién sabe la historia del bombo? Puede acercarse y contarla al aire. Sería muy interesante. No, sí. En serio lo digo igual. Hablando en serio, sí, claro. Antulio, para. El bombo legüero originariamente era lo mismo que es la radio hoy, un medio de comunicación. Hoy vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Vamos a hablar de cómo mucho de eso. Cada instrumento, cada danza, cada música es un medio de comunicar, ¿no? De llevar una herencia cultural y transmitirla, ¿no? De sí. Generación en generación, con sus cambios, con sus modificaciones, con sus transformaciones, con sus mezcolanzas y sus mutaciones. Sí. Exactamente, cuentan, ¿no? Eso, el bombo, legüero, lo legüero refiere a las leguas, ¿no? A la distancia que hay, una manera de contar, digamos, toda un trayecto, ¿no? Una distancia en el medio del monte. Entonces, cada toque del bombo refería, por ejemplo, una determinada manera de tocar hacía referencia a una fiesta. Entonces, aquel que vivía a muchas leguas se enteraba con el bombo de que lo que iba a pasar esa noche era una festividad, un casamiento, un asamiento. Había joda. Sí, había joda. Había también algún velorio. Y el velorio era para juntar a tocar también, ¿no? Era para la joda el velorio también. Para despedirlo alegremente, para que viaje. Che, George, si les parece, mientras Antulio se termina de acomodar, podemos repetir en qué estamos, dónde andamos. ¿Qué estamos, dónde andamos y hacia dónde vamos? Estamos en Radionauta, en FM 106.3, saliendo en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez, Centro Social, Cultural y Político de la Ciudad de La Plata, en calle 60, entre 10 y 11. Si estás en tu casa, podrías venir tranquilamente a comer algo rico, a tomar algo enfrentar rico también. Ahí, enfrentar la humedad y esto que no sé. Traspasar ese caldo. Entre tropical, Londres, una cosa extraña, ¿no? Mucha humedad. Sí. Pero bueno, es típico de La Plata, el que ya vi hace un par de años ya está acostumbrado. Y si estás en tu casa, nos seguirás escuchando por la FM 106.3. Si se corta o se te rompe el aparatejo, podés escucharnos por internet también en radionauta.com.ar. Thank you. Este es un recitado de mi hermano Mataco para los pueblos originarios. Él anda en Salta cuidando a mi hermano que anda enfermo. Mataco, te llamaron con desprecio los canallas que de palos vinieron a dar palo. Y escondido tras la cruz te sometían, violando tu cultura y tus mujeres. Adelantados los llamaban hipócritamente los herejes, que de España sus cárceles vaciaban, trayendo al Edén, a tu jardín donde vivías, a enfermedades por vos desconocidas. Políticos se llaman los culpables de tu olvido y de tu desprecio. Políticos te condenan a vivir donde viven los caranchos, donde hay huesos, no hay carne. Políticos que sentados en bancas con merca analizan si te devuelven el dominio de tus tierras o si siguen siendo aliados de la soja y de la mega minería. Hermano originario, me avergüenzo de la vergüenza que sienten muchos al verte feliz. Avergüenzo de la vergüenza que sienten muchos por verte libre. Las antiguas voces dicen que somos hijos de la madre, de la pacha, de la tierra. Muchas gracias. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. En Radio Nauta, en FM 106.3, en vivo desde el auditorio. Primer episodio, no, primer transmisión en vivo. Transmisión, episodio, podemos llamarlo como queramos, realmente. Desde el auditorio. Es el primero, así que claro. Acá plantamos bandera, o sea, como lo nombremos, queda para siempre. ¿Te gusta episodio? Episodio. Podríamos pensar otra capítulo. Palabra. Capítulo. Capítulo 1. Me encantó. De sí. Esta transmisión en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez, haciendo un programa en vivo, ¿no? Y abierto, ¿no? Rompiendo un poco la pecera y el hecho de no saber quién está del otro lado. Y ahora sí, lleno de gente. Comiendo, disfrutando alguna bebida rica acá en el Olga Vázquez. Y disfrutando acá de la música, de los músicos, ¿no? También. Sigue llegando. Hay música en vivo. Es muy rara esta situación, pero es muy linda, debo decir. Está buenísima, realmente. Muy linda. Vamos a escuchar un poco más de música. A ver, Antulio, ahí. ¿Qué pasa, Antulio? Los ¿qué músicos pasa, piden Antulio? Vino. Piden algo para tomar y también es un lugar para compartir, porque acá no es que digamos que los músicos hacen de cartón en un lado. No, acá lo hacemos todos personas y acá se ve también lo que es medio la cocina de un programa de radio. Personas que es también compartir, ¿no? Charlar de alguna otra cosa, compartir una bebida, compartir una comida, compartir algún una diálogo. Una pipa. También. Una pipa. Es un living realmente. Hoy igual estamos en el living, fue muy de programa, ¿no? Sí. De programa de la tarde. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. Esta noche hay mucha gente comiendo, decíamos que desde la cocina del Olga se hizo un menú especial. Por cierto, muy rico, un guiso de lentejas. Ahí tenemos a uno de los mozos que día a día son parte de la cocina. Véngase, a ver. Tenemos los mozos del Olga Vázquez que se han acercado. Nos traen un plato exquisito para saborear. Ahí tenemos salud, buen provecho. Una piadina. A ver. Y el plato de la cocina de Olga Vázquez es la piadina. Tiene que venir a probarla. ¿Y qué tiene la piadina? Acá el compañero. La piadina es un plato que nosotros inventamos en Italia, que acá en el barrio de Los Hornos tiene la mayor comunidad de italiani. Y bueno, nos fuimos pasando la receta entre todos los compañeri y tenemos la piadina en argentino. Y es la más rico que tenemos en el país. Y el mejor plato que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tiene como ingrediente? Si uno ve acá una masa envuelta con unos... La espinaca. Tiemblan los músicos. Esto... La espinaca. Y el mejor plato que tiene eso, el contenido mejor, el fromaggio, la espinaca. Y lo mejor que tiene. Tano. Sí. Yo sé que vos tenés mucho conocimiento sobre gastronomía y no te quedas solamente en mezclar los sabores, los condimentos, sino que también le encontrás a cada uno de los significados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la hoja verde espiritualmente tiene un sentido en la piadina? Es un sentido. No, y la hoja lo que hace es darle todo el contenido, los sabores. Lo más importante que tiene la piadina es la masa, una masa crocante. Y malo verde lubrica la garganta. Siempre, siempre. Ahí está, da todos los sabores, los fromaggios derretidos, la masa crocante. Y da gusto acá. Ten que sentir. Es picante, ¿no? Tiene ese. Tiene un dejo picante. Un tano. Los italianos que se le mezclan los portugueses. Sí. ¿Y ustedes son. ¿Qué relación tienen? ¿Ustedes son hermanos, no? ¿O son compañeros de trabajo nomás? Primo. Primos. Somos primos, hemos venido de Italia hace tantísimos años. ¿Y el sombrero que tienen? ¿Por qué ese sombrero distinto? Nada, en Italia siempre se usa. ¿Siempre se usa? Es porque tenemos clase. Ponemos tendencia a la moda. A la moda. La mamá decía que cuidarse de los soles. Entonces del sol. No hay sol y de noche, pero no importa, hay que cuidarse de la luna. Hay que cuidarse igual, de la luna también que tiene. A veces no, como que... La influencia lunar. Es más importante que la influencia de lo sol. Sí, molto más importante. La mia hermana decía, astróloga su hermana, con esto del feminismo. Y tuvimos ahí con el compañero, tuvimos en la marcha y reivindicamos todo el tiempo la lucha de las mujeres. Siempre decíamos que la luna es uno de los factores más importantes que tenemos como seres humanos. Entonces es muy importante cuidarse y respetar mucho, escuchar mucho a la luna. Abrirse, ¿no? A la luna, que absorber, ¿no? Todo eso, me gustó todo eso lo de que nos llega. Escuchar a la luna. Sí, Eveche. No, eso, simplemente. Oh, sole mío. ¿Cómo la luna? Se me pianta un lagrimón. La luna de junio, ¿cómo te repercute, Eve? Repercute, no sé. Repercute, cómo, ya sé. Una te pregunta sacude, no sabe bien. Típica de ahorita es esa pregunta que entre que uno no sabe cuál es la respuesta, pero uno tiene que improvisar. Contamos acá un interín típico de los programas, ya que estamos. repercute. Vamos a seguir con el labor y nosotros que tenemos que seguir repartiendo la comida. Próximo plato, así contamos bien de que... Sacale la piadina a sí, este. Sí, sacale la piadina. Que se la come. Vamos con los músicos, nos desplazamos otra vez al living. Buenas noches a la compañía ahí. Hay varios bailarines y varios bailarinas que les gusta mucho el folclore. Los invitamos, hemos dejado ahí un pedacito adelante. Sabemos que esto no se ve detrás de la radio, pero se siente y nos ayuda a nosotros y nos carga aún más, ¿no? De energía. Los invitamos a bailar. Toby, ¿qué vas a tocar? Le voy a regalar una samba. 50-50. 50 y 50, dijo Frank Zappa. El que quiera bailarla, ¿hay alguien que quiera bailar samba o no? Nadie, che. Bueno, entonces vamos a hacer un bolero. ¿Alguien quiere bailar bolero? Antulio, va a tener que bailar vos, te lo digo. O Martín, Iván allá, que te veo bien entretenido. Venite a bailar una samba, Iván, que vos sabés. Ya que bailá, ¿cómo es? Martín bailó un tango. La bailarina baila todo, así que fuerte el aplauso. Porque baila samba, baila tango. Obvio. Muchas gracias. Esta samba se llama Samba del Ángel. Me la pasaste acá en este lugar, Antulio. Así que no me la pasaste, pero sí la nombraste. Gracias, ma. Thank you. Ahorita música de raíz y cosas rústicas. Muchas gracias a los bailarines. Se va poniendo lindo a tono el clima acá. Muy hermoso. Nos aplaudimos. Muy hermoso, ¿no? Sí. Seguiríamos toda la noche. Y vamos a seguir toda la noche en realidad, pero tenemos que ir marcando algunos tiempitos. ¿Cómo venimos ahí en la mesa? Yo estoy un poquito lejos ahí. El living comodísimo acá en el sillón. Se sienten los músicos. Acá perfectos, ¿o no? Nos falta poner un respaldo acá al banquito, pero sí, estamos disfrutando, la verdad. La estamos pasando muy bien. Y esperamos un temita más. Sí, bueno, nos vamos a despedir. Ya estamos con el tiempo, ¿está bien? Sí, tenemos. Dos temitas podemos hacer seguidito al hilo, ¿no? Joya. Bueno, gracias por la invitación, Tulio. Espero que se repita este programa así. Felices nomás. De aquí nos vamos a la peña, los que están aquí. Más tarde, hasta las 5 de la mañana, vamos a estar tocando en una peña. 44, 10 y 11. Y al que está escuchando en su casa también, los invitamos con la gramilla. Con el humedal, el guardián del monte, el mula, un montón de amigos. Vamos a estar tocando ahí 44, 10 y 11 a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos con una chacarera, ¿qué crees? ¿Alguien baila chacarera o no? Están clavados ahí. Antonio, vas a tener que bailar vos, me parece. Hasta que no salen las parejas, la transmisión queda momentáneamente suspendida. Fuerte el aplauso a los bailarines, che. Córranle el micrófono nomás. Eso. El que no baila, aplaude. Otra. Ahora sí. Thank you. despedimos con este gatito. A ver, eso pareja para el gato. Muchas gracias por la invitación, Antulio. A ver esas palmas. Chacarera más para despedirnos. Vamos, las palmas, que no baila. Se te armó la peña, Tulio, dale. A esos bailarines, yo sé que aquí están de fiesta también, pero nosotros nos vamos a una peña ahí a 44, 10 y 11. Que quiera ir más tarde, están más que bienvenidos. Un aplauso a la gente de la radio que nos invitó. Muchas gracias. Alguien se olvidó la billetera acá. En lo universal, creo profundamente en la vida. No nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra. En lo universal, creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, la tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilacha del sistema. Ahora, ahorita. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Sonido, para que sea. Radionauta FM 106.3, desde el Olga Vázquez, respirando un poquito, recién estábamos con todo, ¿no? Ahí bailando, tocando, se va poniendo muy lindo el clima acá adentro, nos vamos acomodando. Decíamos por ahí, hace rato el vino está en esta mesa, el vino está siempre con nosotros en el folclore también está siempre en nosotros. Y para esta noche queríamos invitar, hace tiempo que teníamos ganas, a un conocido de acá, de La Plata, que mañana va a estar organizando un evento ahí, nos va a contar todo él, porque sabemos que es ducho y le gusta la palabra, y eso vale y es interesante. Con él vino también un amigo, un cumpa, como decimos, historiador, que sabe mucho. Me gusta hablar con él, me gusta escucharlo también, y qué nada más lindo que personas que saben hablar, que gustan de la palabra, que es un placer muchas veces escucharlo. Están con nosotros en el living Roberto y Javier, acomodando micrófonos. Javi y Roberto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Antulio, por habernos invitado. La radio, estamos justo tenemos algunas, no estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio, no es el estudio. Entonces tenemos como un montón de cositas que tenemos que ir salteando, inconvenientes menores, mayores, de sonido, de cables, de micrófonos. También en la mesa nos acompañan nuestra voz masculina de la columna de mediaciones, también alguien que gusta andar por las regiones de nuestro país y traernos algunas cosas. El Negrito Duberni, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Acá estamos con la columna partida en dos. En dos, un ratito cada uno. Un ratito cada uno. Para abrazarnos mejor. Sí. Y por supuesto también ahí nuestra compañera. Me quedé al final un ratito. Dígame, Roberto, ¿a usted no le parece que nuestra compañera tiene ojos color de uva? Hay que hacer una consulta popular. ¿Qué es el color de uva? El color de uva. Cuando ya estás machado. Violetas. Pero puede ser medios verdes o no. Amarillentos. Verdosos también. la sepa. Claro. Bueno, buenas noches. Buen provecho a los que estén cenando y a los que estén tomando también. Nos habían invitado a promocionar un evento que mañana vamos a llevar a cabo. Pero al menos yo he comprobado que va a ser difícil. Va a ser difícil porque lo que veníamos a proponerle, que se llama Coplas con Copas, es una especie de elogio al vino. Y según mi asesor, porque aparte de historiador, sabe estadísticas, hicimos una encuesta de urgencia, sí, aquí en la sala, el vino pierde por goleada. Frente a la cerveza. 10 botellas de cerveza, 4 de vino. Hasta el presentador estaba bebiendo cerveza. Yo tiro lo que venga, yo manoteo. Afortunadamente, sí, ahí en la puerta había un compañero bebiendo a morro, como se dice de España, en España, beber el pico de la botella, de una botella de vino. Así que quedó compensado. Compensado. Afortunadamente, solo hay 2 gaseosas y un botellín de agua en las mesas. Por suerte. Así que, bueno, como les decía, el evento que se va a hacer mañana en la Asociación Cultural Alborada se llama Coplas con Copas y va a ser una selección muy personal nuestra de una serie de canciones que la música de raíz folclórica le ha dedicado al vino, a la vendimia, todo lo que rodea al vino y sobre todo los trabajadores. Viñateros. Los trabajadores viñateros. Sí, de la región. Vendimiadores. Toneleros. Hay un oficio que se llama tomero, que es el que repartía el agua por las acequias cuando. Cuando le tocaba los turnos. ¿Perdón? Cuando le tocaba los turnos. Toma es el lugar donde habría las acequias para que fueran por las distintas hileras de los viñedos. Esa es otra profesión de un hombre que iba abriendo diversos tomas de agua para regar la viña. Las seleccionadoras de uva, una profesión femenina de elegir las uvas para hacer los vinos premium ahora. Y también hay vendimiadoras, mujeres que agarraban el tacho que le llamaban o que le llaman y también cortaban. Bueno, como les decía, este va a ser un evento que va a intentar hablar. Son 8 canciones y 3 poesías. Entre las canciones están ritmos de cuyo. ¿De qué autores o autoras son? ¿Qué autores? Sí. Bueno, tenemos Tonada de Otoño, que es de Damián Sánchez y Jorge Sosa. Está Zamba del Riego, que es de Armando Tejada Gómez. Está una chaya riojana que se llama Peón Viñador, que es Juan José Oyola. ¿Qué más? Algunas cuecas. Y la última cerramos con la de Cayam, que es una cueca más moderna hecha por Jorge Marciali y Juan Falú. Y por lo que noto, digamos, no es un repertorio ingenuo el que eligieron. Azaroso, ¿no? Como claro, que tiene. No es ingenuo, no es azaroso. ¿Cuál es la relación que tiene con ustedes, con esos autores? ¿O qué significancia encuentran en ellos para poder? Bueno, algunos de ellos, como Armando Tejada Gómez, fue el que inició en los años 60 lo que se llamó, junto con otros, el nuevo cancionero. Claro. El folclore que acostumbrado a cantar al paisaje, a las situaciones de la vida cotidiana, empezó a intentar fijarse justamente en el hombre que estaba inmerso en ese paisaje, ¿no? Y se le cantó al peón golondrina que recogía las cosechas y que venía a hacer la vendimia, y bueno, y toda la problemática social del hombre rural también. Sí. Fui joven en esa época, y bueno, la selección que hice tiene esta mirada: rescatar una serie de canciones que nos impactó en aquel momento. Tiene un hilo conductor, hay un narrador que va llevándonos de la mano a través de la canción. Nos ponemos un poco serio al principio y al final terminamos en jolgorio, con cuecas entre copas, lúdicas, digamos. Claro, uno de los nudos centrales que está manejando Roberto en el armado del espectáculo es esta idea de que la música cuyana era la más olvidada de todas dentro del folclore argentino, ¿no? Me gustó mucho, Antulio, escucharte utilizar la palabra frontera cuando iniciabas, ¿no? Por lo menos cuando ingresamos al espacio. Esta idea de que la frontera no es un lugar de límites, sino que es un lugar de intercambios. Fruto de discusiones constantes, ¿no?, que hemos tenido con Roberto en torno a hasta dónde llega una tradición y hasta dónde empieza la otra, ¿no?, o en qué momento se fusiona o se entrecruzan. Entonces, el espectáculo en realidad lo que permite es adentrarse en el mundo del folclore cuyano. Este probablemente sea un intento de aproximarnos a la increíble diversidad regional con la que cuenta el país. Sí. Yo un día estaba en la Alborada, empezamos a dar clases de folclore ahí, y lo conocí a Javier, y Javier me dice: te tengo que presentar a alguien. Te quiero presentar a alguien porque me parece que puede ser muy rico lo que puede llegar a salir de ahí. Y un día me llama y me dice: te esperamos, vamos a juntarnos a comer, vamos a visitarlo a este amigo mío, que es un amante del folclore. Me tiró dos coordenadas nomás, me dice: él es un amante del folclore y estuvo mucho tiempo exiliado en España. Y recién ahora ha vuelto hace unos años. Y dije: bueno, vamos. Me dice, y es un gran conocedor, ¿no?, un gran indagador. Fuimos. Llegamos y lo conocimos a Roberto, nos esperaba ahí en el hall del edificio donde vive. Y nada, habían ahí, junto con su compañera, habían organizado un vermú. Y empezamos a charlar algunas cosas varias, ¿no? Yo te quería preguntar, Roberto, ¿cuándo llega a vos el folclore y por qué te llega de esa manera? Bueno, en parte ya lo he contestado esto, ¿no? En los años 60 hace eclosión algo que se venía gestando en la música de raíz folclórica. En la década del 50 era en las peñas. El folclore se bailaba. Eran famosos los conjuntos folclóricos específicos para el baile. Aunque ya había conjuntos, estaba Atahualpa Yupanqui como solista y muchos otros. En las películas también, ¿no? ¿Perdón? En las películas. En las películas de ese momento, de 50, 60, también se empezaba a incorporar la... Algunas, sí. Uh-huh. Sí. Y entonces hace eclosión en los años 60, en el año 61 es el primer festival folclórico de Cosquín, y después se desparrama, y bueno, y después fue lo que se llamó el boom del folclore, con una conjunción de intérpretes, autores, músicos impresionantes, Ariel Ramírez, en fin, y durante esa década los jóvenes nos... un poco de los Beatles y otro poco del folclore. Y por eso, ¿y qué te decía? Porque vos venías escuchando los Beatles y de pronto empezaste a escuchar folclore y algo te dijo que dejaste los Beatles, o por lo menos los Beatles quedó ahí en un segundo plano, y la música, ¿no?, todo este bagaje te empezó a decir algo. ¿Qué es lo que te decía? Yo tengo que decir que he nacido en el interior de la provincia. Ajá. Así que mi alma tiene un poco de ruralidad, digamos. ¿De dónde viene usted, Roberto? ¿Eh? ¿De dónde viene? Para conocerlo un poco más. Huanguelén. De Huanguelén. De la provincia de Buenos Aires. Y me crié en la provincia de Buenos Aires, así que lo urbano no prevalecía tanto como mi identidad con lo rural, digamos. Sí. Y siempre me gustó el norte. En ese tiempo empezaban a venir los conjuntos del norte, los fronterizos, los nombradores, los chalchaleros, aunque no era mi... De tu gusto, más. Mi conjunto preferido, Cafrune. Y entonces, a tal punto me gustaba el norte que me fui a trabajar a Jujuy, como médico que soy. Claro. Y allí estuve 5 años. Bueno. Y Javier, vos cuando Roberto te dice, che, tengo ganas de hacer esto, y te cuenta el vino, el cuyo, y vos por qué dijiste sí y saliste un poco con todo eso, ¿no? A ponerle el cuerpo. ¿Qué te pasó con todo eso? Bueno, tengo que confesar que para esa época también nos habíamos conocido, ¿no? Entonces, como estaba presente la idea de empezar a trabajar la instalación de un ritual en torno al folclore, ¿no? No solamente la peña, sino el folclore desde sus letras también, desde su poesía. Y es bien interesante pensar esto, ¿no? Porque en realidad entre 1890 y 1920 no hay diferencias entre folclore y tango. No la hay. Es la inserción del mundo de la radio el que empieza a hacer esas diferenciaciones. Por eso, digamos, es interesante lo que plantea Roberto, ¿no? Para 1960, las principales productoras en Argentina se ven con el problema de la música internacional, entonces tienen que generar una respuesta ante eso, y la respuesta lamentablemente fue la generación del Club del Clan. Claro, entonces esa lógica de instalación de esa oferta musical a nivel mediático empezó a hubo un proceso de exposición muy fuerte del folclore y del tango. Proceso que empezó a recuperarse después de los 90 recién, ¿no? Pero fundamentalmente era esto, ¿no? La idea de poder traer a la vida parte de esas tradiciones y parte de la tradición, de una tradición cuyana, porque realmente el vino es muy importante para nosotros, ¿no? Un amigo mío, un amigo nuestro que es filósofo, siempre nos dice que las cuestiones más importantes que hacemos en América Latina se hacen en torno a la mesa y en torno al disfrute de compartir la comida y la bebida. Y el vino es fundamental en eso. Claro. Sí, y no es casual la época que vos nombrás, digamos, ¿no? Esa propuesta que te daban los medios de comunicación masivo, vos ejemplificabas con el Club del Clan, y también la necesidad de un movimiento de jóvenes de empezar a elegir su identidad y empezar a significar y dar valor a su propia realidad, ¿no? Y la región de Cuyo en ese momento es exponencial, ¿no? Usted nombraba a Armada Tejada Gómez y él, junto con otros artistas, también arma el movimiento que ustedes dijeron y también le dedican unas coplas a las comidas regionales. De hecho, hay un poemario de Armada Tejada Gómez que es un cancionero a las comidas. De hecho, La Cocina del Olga. Lo toma mucho en reivindicar, por ejemplo, el ajo, ¿no? Como ese insignificante verdura, hortaliza, el ají. El ají también. Sí. También le hace uno al asado, también le hace uno, ¿no? En ese encuentro de comunión, ¿no? Donde está el vino, está la comida, está la guitarra, está la poesía. Está latente cómo nos comunicamos como pueblo, ¿no? Sí, también hay algo muy interesante y es que precisamente la idea de la instalación del vino y de la empanada como comida típica tiene que ver con esto de poder liberarse rápidamente para tocar, para cantar y para bailar. Sí, sí. La comida, el vino, y ahí nos igualamos, ¿no? Y a partir de eso nos abrimos y compartimos, ¿no? Eso sí que, y sí que latente desde hoy, ¿no? El vino circula en la palabra, circula en la mesa, circula en los vasos, en nuestras gargantas. Roberto ahí nos trajo un libro que está sobre el bombo y algunas cositas más. ¿Por qué trajiste ese libro, Roberto? Y justamente por lo que decía al principio. Yo desde mis 71 años veo muy preocupado el avance de la birra, digamos, sobre el de vino. De la birra y la batería en el folclore, ¿no? Bueno, son las dos problemáticas de Roberto. Lo de la batería en el folclore lo vamos a dejar porque en esa es reunión polémica. En esa reunión lo agredí. Quiero aclarar que después de la tercera botella de vino. Claro, a ver, ¿qué el encuentro de generaciones del folclore? Yo le echo la culpa al vino, pero la batería tuvo la culpa. No habían pasado 5 minutos que nos habíamos conocido Roberto y Roberto se sienta en la mesa y me dice: la batería, la chacarera, Peteco Carabajal y el Demi Carabajal arruinaron el folclore. Y me dijo: terrorista del folclore, digamos yo. Al Demi Carabajal, sobre todo. Con bueno, lo que yo lo quiero y con lo bueno, que me gusta todo eso, fue como decir, bueno, ¿cómo hacemos, Roberto, para entendernos, no? Después de tanto tiempo y tanto... Para generar un puente entre generación y generación. No. Claro. Y yo, 3 meses después estamos acá sentados compartiendo. Yo soy muy abierto. Esa noche que yo defendía un poco el folclore más tradicional, me mató cuando me dijo... Pero mira el chaqueño paravecino que representa el folclore tradicional. Le tuve que dar la razón. Y la verdad. Sí. Aplausos ahí en la tribuna del auditorio de Olga Vázquez, Aurorita. Bueno, de nada. El libro, sí. Como mañana vamos a sortear algún libro. Es de una enciclopedia que salió algún tiempo, por si a alguno le interesa. También hemos dejado 2 entradas para... Aquí están 2 entradas, las leemos. Asociación Cultural La Alborada, Coplas con Copas. El alma poética de los vinos. Sábado 6 de junio, hora 20:30, calle 58, 10 y 11. Sí. Ahí los esperamos. Vamos a hablar de quiénes van a hacer el espectáculo, que es lo más importante. Silvia Gómez, una de las voces femeninas del folclore más importantes que tenemos aquí en La Plata. Sin duda. Sí. Silvia Gómez, de origen santiagueño, pero que le se ha entusiasmado con cantar algunas canciones de Cuyo. Sí. Una va a ser Tonada de Otoño, porque en ese tiempo en Mendoza es cuando transcurre la vendimia. Claro. Otra va a ser Vendimiador, una zamba. Zamba del Riego, que ya la vimos. Hay algunas cuecas. Antulio con sus compañeros. Vamos a bailar una zamba y una cueca. Mainetti, la Cami, Rodrigo y la Vicky. Bueno, ellos van a amenizar también en algún momento del espectáculo con una zamba y 2 cuecas. Después está un dúo de guitarra que yo me gustaría que lo escucharan en algún momento, que se llaman Muy Virtuosos Ellos, Patricio Gómez Saavedra y Juan Pisitelli, que se han constituido como dúo hace un tiempo, han sacado su primer disco. Ellos hacen música en general, no solamente folclore, pero en esta oportunidad acompañan a Silvia Gómez. Y después está también alguien que lo conocen a ustedes, Nicolás Choco Ciocchini, que si bien canta tangos, nos va a ayudar a cantar un par de canciones o 3. Linda propuesta. Una milonga de Razzano y Navarrine, que se llama El Vinacho. El Vinacho. Todo eso bueno, es lo que va a estar mañana ahí en La Alborada, muy desde las 8:30, 20:30. 8:30. Puntualitos para empezar a las 9, digamos. Hasta que las velas no arden. Hasta que las velas no arden. Y yo antes de irme quiero decir algo. Sí, cómo no. En el año 53, mi profesor de educación cívica, es un bolazo, me decía que no te acostarás nunca. Yo ya tendría que hace como 2 horas estar acostado. Tulio nos ha... Muchas gracias, Roberto, por hacer el esfuerzo por quedarse despierto. Decía que nunca te has de acostar sin ver algo nuevo. Y hoy lo puedo comprobar. Muchas gracias. Tocaron Zamba del Ángel. Sí. Una gran samba, muy difícil, sí, cuya música es de un Hugo Díaz. De Hugo Díaz. Un armonicista, creo que se llama, sí, sanjuagueño. Sí, sí. Sí. Y el poeta, no me acuerdo quién era la letra, bueno, salteño. Esa Zamba del Ángel, un día en Salta, en una peña, había un cantor. Y decía, por favor, pídanme algo. Y yo le dije, porque me encanta la Zamba del Ángel. Le dije, Zamba del Ángel. Me miró, pero sos mi enemigo, me dice, porque es muy difícil de interpretar. Bueno. ¿Y cómo salió? ¿Cómo la escuchaste? ¿Eh? ¿Cómo la escuchaste? ¿No la cantó esta? Sí. No, la escuché perfecta, pero bailada en tango, ¿viste? Yo nunca había visto esto. Hermoso, ¿eh? De poquito, Roberto, si no te vas a agarrar un síncope. Están pasando muchas cosas, nosotros te vamos a dosis. Me voy atónito y contento. Claro. Buenas noches. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vamos entonces con un cortecito, un separador, un bloquecito. Ahí nos dejan para pasar bien la información. Enseguida vamos a estar haciendo el sorteo. Negrito, nos vamos con un temita, ¿no? Sí, sí. Nos vamos. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Javier. Nos vemos. ¡Vamos nomás! Nos falta el país, nos faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente en el Uruguay, optamos por el camino del exilio, los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Bendita tierra de palos y mar, esta guerra es eterna, es furia que baila por las naciones donde hay libertad. En un monte vecino cantó un cardenal, y un mediodía

Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, anclados en el Olga Vázquez, la ciudad de La Plata, la frecuencia modulada que nos... Copamos el aire, FM. Estamos un poco, decíamos, Javier se quedaba con las fronteras, al principio la decíamos, nosotros barremos fronteras. O me gustó esa idea, ¿no? El concepto de fronteras que son el diálogo, el intercambio y no son un límite. Total. Son permeables. Permeables. Al ida y vuelta. En ese sentido venimos hablando de, bueno, la música latinoamericana, esto, nuestro eslogan es música de raíz y cosas rústicas, ¿no? El tema de música raíz, ¿a dónde es? Vamos a ir al primero de los primeros que hicieron alguna vez este tipo de música, digamos. Podemos pensar la música latinoamericana como un teléfono descompuesto, ¿no? Me el primero que metáfora. Le pasa. La frase al otro, esa frase se va a ir mutando y al último que llega ya es algo totalmente distinto, ¿no? Nosotros no nos quedamos en ir a buscar al primero cómo fue, sino que vamos a indagar un poco en los del medio, en cómo se fue construyendo. Cuando esa raíz se hace tallo, claro. Y después del tallo el árbol y de claro. Ahí la flor. Y que en realidad es una raíz que se reconstruye momento a momento. No es una cosa que decir, bueno, tenemos que, no somos puristas, no buscamos ese purismo de pensar la música latinoamericana desde algo de decir, bueno, vamos al que nació del tallo, sino a cómo eso se fue regenerando época a época. Cuando se fue regando, ¿no? A medida que se le fue echando agua, fueron pasando cosas. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estamos? Situanos, Tata, situanos, decinos. Vamos a hacer coordenadas. Tata, tenés coordenadas. Hinchada, tenemos, así que tenés que lucirte. Me tiraron el fardo encima. Tenemos esta cuestión, vamos a hacer una, como una cuestión medio interactiva, medio pedagógica. Tenemos esto en general Latinoamérica. Sí. Tenemos la cuestión de la colonización. No la podemos olvidar, digamos. Uno puede remarcar primero todo lo malo que tiene esa colonización. La miseria, la opresión, ¿no? Pero también la resistencia, esa otra forma, ¿no? De decir, bueno, pensemos en, si se quiere, tres influencias. Por un lado el colonizador, lo español, por ejemplo, español o portugués, más que nada. Otro es el que vino con el colonizador en forma de esclavo, el negro, el africano, ¿no? Y otro es el que estaba en esta tierra, que es el que sufrió también esa colonización junto con el esclavo, que es el pueblo originario. De esa mezcla o mezcolanza surgió esto también de la música de raíz, la música latinoamericana. Por eso no es algo puro, no es algo que es, bueno, no podemos hoy en día registrar lo que sale de raíz pura, decir, bueno, vamos a escuchar una música que salió de tal zona, de tal pueblo originario, sino que eso también convivió y dialogó con otros géneros. Y en eso es lo que es viernes a viernes, martes a martes, el año pasado tratábamos de convidar en Aurorita, ¿no? Esta mezcolanza, esta transformación, y es decir, bueno, la música de raíz es algo que se va construyendo año a año, década a década, siglo a siglo, ¿sí? Empezamos con esto un poco, en medio de la colonización. Bueno, ¿qué hay de un poco, qué hay de otro? Tenemos un poco de una percusión mucho más africana. Siempre, ¿no? Se va. Todo esto se va matizando. Uno ahora puede escuchar una cumbia, puede escuchar un reggaetón, puede escuchar estilo que escuche hoy y va a tener algo de esa esencia que se fue moldeando. Porque, digamos, si esto es una herencia que se va transmitiendo, no es algo que se transmite como, bueno, te paso algo y vos lo pasás de la misma manera. Cada cual le va poniendo su propia impronta. con ese tambor, ese cajón, no sería lo mismo, ¿no? Si no estuviese ese matiz, ¿no? Esa sonoridad. Claro, pero ahora no es solo el cajón y no es solo la percusión, digamos. La guitarra no es de acá. La guitarra vino desde afuera. Pero quien estaba acá o quien vino esclavizado acá, también la apropió y dijo, bueno, yo con esto hago lo mío. También pensar esto. Hoy pensaba mucho el tema del nombre nuestro, ¿no? Lo de las cosas rústicas. La música raíz y las cosas rústicas. ¿Qué es esto de las cosas rústicas? Preguntale a Spinetta. A Spinetta, no, lo podemos contestar más o menos nosotros, qué sé yo. También podemos indagar, podemos entrar en internet y preguntarle. ¿Lo rústico es lo poco elaborado? Te pregunto. Sí, y reafirmándolo, o sea, haciéndolo propio y haciéndolo carne. Lo poco elaborado, ¿en qué sentido? En pensarlo lo muy sofisticado. Mirá, te asociado bajaron la cortina. A esto de, bueno, pensemos en una música muy sofisticada, pero no solo en lo musical, sino en todo lo que rodea la música. ¿Cómo se genera la música latinoamericana? Hoy lo vimos al Toby, lo vemos a nuestro compañero. El Bocha. Al Bocha. Los dos, cerrando los ojos, marcando el tiempo, llevándolo. Vimos a los músicos bailando. Esa música es rústica. La música sofisticada, la música que piensa en grandes estadios, en especulando cuánta plata ganamos, en si con esto nos hacemos famosos o no, si hacemos un videoclip, si no lo hacemos. Ahí está lo sofisticado. Lo rústico es esta otra parte. Cuando las cosas nacen para comunicar algo y para transmitir algo, para heredar algo. Yo quiero comunicar de generación a generación algo y digo, bueno, voy con esto. Te lo transmito acá, no te lo cuento, no te hago un libro, no te hago un manifiesto. Digo, bueno, acá está nuestra historia, vos aprendela de memoria. Se siente, si no, y se comparte. Claro, se siente y se comparte, esa es la idea. Y esa es la idea de la música latinoamericana, mezclándose y dialogando con lo nuevo, con lo que hay. Bueno, si hay que resistir y hay que mezclarse con lo que viene de Europa, con las influencias africanas, lo hacemos. Proseguimos contando nuestra historia, a cómo la interpretamos y a cómo podemos ir. ¿Y cómo suena esa música? Y esa música, si querés, la podemos hacer sonar. Podemos pasar ahí, vamos a hacer un compiladito de dos temas. Estamos escuchando para tirar y además para medio comunicar. Y a ver, subile un poco la cortina, pana, a ver si qué es lo que está sonando en este momento, saliendo en vivo. En este momento tenemos Sembrando Café. Un tema de Alberto Pacheco. Es uno de estos tantos músicos dentro del vallenato que estuvieron en eso que se llamaba en Colombia, lo que es como una competencia, que es el rey del vallenato, que se hace todos los años. Y es como que los músicos disputan, ¿no?, a ver quién es el mejor músico del vallenato. Así nace un tema que conocen muchos, que es Moralito, ¿no? Acordate, Moralito de aquel día, ¿no? Es una chicana en realidad ese tema, es a Lorenzo Morales. Hoy no lo vamos a pasar, pero quien quiere ir a buscar al registro de Radionauta algún programa de Aurorita, lo tocamos. Lo hemos tenido, sí, me acuerdo. Y dejamos ese desafío para ir buscar hacia atrás, ¿no? E ir también a indagar un poco lo que hacíamos, a lo que hemos hecho. Pero es esto, como un festival donde hay un desafío de acordeonistas, digamos. Un desafío de acordeonistas. Claro, esa mano a mano, así. Un mano a mano. Claro, y después se han hecho temas. Sí. Chicaneando al otro porque perdió, uno porque ganó. Bueno, Alberto Pacheco es uno de estos ganadores, ¿no? Es el que está sonando. Pero bueno, la idea de esto de la colonización es mostrar un poco las mixturas. Y con esto vamos a ir con dos temitas. Vamos a hacer un 2x1. Vamos a volver, vamos a hablar un poquito y hacemos un 2x1. Medio para compartir y también para darle lugar a la bailadera. Y vamos a compartir a Totó la Momposina. Ahí en la operación también nos tiran unos datos. Esto es un ir y venir de construcción colectiva, ¿no? Decíamos, interactuar con el público, con los sonidistas, todos estamos acá, ¿no? Quienes tengan un dato pueden venir a acercarse y aportarlo, como hizo acá Santi, nuestro sonidero. Operador, sonidero, porque estamos esas palabras. Otra cosa, ¿sabes qué lo vine pensando? El tema del sonidero, la bailadera y cosas. Hay que investigar sobre el sufijo erogüera, que va al final de las palabras. Sonidero, bailadera, habladera. Es muy típico de lo latinoamericano. Habría que alguien, si quiere... Alguna profesora de letras, ¿no? Para poder investigar, algún capo cómico de las letras puede meterse con ese tema, ¿no? Del sonidero, de la habladera, de la bailadera. Pero bueno, nos vamos a ir con dos temas. ¿no? Para entrar un poco en esto de... A bailar. Lo ¿no? colonizado, pero a la vez resistente. Para bajar el guiso de lentejas. Y para bajar el guiso de lentejas también. Estamos invitando a bailar. Yo creo que también hubo músicos acá antes, durante todo el programa, que invitaron también a mover un poco el cuerpo. Estaría bueno que la gente, ya que bajó un poquito el guiso, o si quiere bajarlo y en modo de terapia digestiva, puede ir corriendo las mesitas para atrás y puede ir sumándose a mover un poco el cuerpo. Tenemos dos temitas. Uno de Totó la Momposina. Totola. Malanga. Totó. De la costa pacífica, no de Colombia. Y uno de Ibrahim Ferrer. O sea, estamos bastante ahí. Qué lindo. Cuba, Colombia. ¿Sí? Vámonos. Dos maneras de ser. Con Buenos Hermanos. Uno de los pocos discos que sacó Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer participó en Buena Vista, participó en muchos discos famosos, pero no había sacado discos propios. Bueno, se dio su gusto, sacó este disco, Buenos Hermanos. Este es el tema. Y vamos también con Totó la Momposina. ¡Vámonos! A bailar, a ver. La primera fila ahí, en la mesa de ratonas, Emil. ¿Esto qué sería, verdad? Sal de la cueva. Sal de la cueva, sal de la cueva. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah Ahora Aurita. Ahora Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo ahora un ahorita sombrero. Estábamos me esperando la luz. Tarantino, lo voy a tirar de nuevo. Pero estamos en Radionauta y la idea justamente es promocionar la radio, venir a compartir un buen momento. Es si quieren, leemos toda la programación de Radionauta. Capaz que es un poco embole, pero... Es un poco larga, pero los invitamos y les convidamos a que vengan a enterarse cómo es la el todo, ¿no? A estar desde las 8 de la mañana hasta por lo menos las 12 de la noche, día a día tenemos con qué... Entretenerlos. Entretenernos e informarnos también, ¿no? Che, voy a tirar algo. La gente que compró la entrada para entrar a este lugar está participando en un sorteo por un montón de cosas. Mira. Entre esas cosas se sorteó una remera de Radionauta, roja o negra. Hay de todos los talles. Bien anárquico. Sí, son hermosas. Pintadas te quedan. Te la pones y te queda pintada. Y a su vez hay entradas para una movida de mañana. Antulio, digo bien, es mañana, sábado 6 de junio, sí, mañana. A las 20:30 horas en la Alborada, esto de coplas con copas, lo que estaban contando hace un ratito. Se va a estar sorteando todo esto en un ratito nomás. Si estás en tu casa y aún no viniste, tenés tiempo. Y si no, de última, bueno, seguí escuchando a esta transmisión en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez, del programa Aura Ahorita. Del Radionauta de FM 106.3. Tenemos para comentar que alguien está cumpliendo años en este instante, ¿o no? ¿No? Sí. Ah, sí. Sí. Alguien que se hizo así como que no dijo nada. El Negrito Duberni, nuestro columnista de inmediaciones, no quería decir nada. Negrito, te invitamos acá. Malísimo, al living. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a ver qué dice la banda ahí. Vamos, que a ver si escucha. El auditorio en el Olga Vázquez. Te saluda, negro, te saluda. El negro cumple 18. Salud. A ver, la copa, levantemos la gracias. Copa. Salud. Salud, salud. Feliz cumpleaños. Ahí viene, la pana, mirá, este es el regalito que te hacemos de la operación técnica. Zapateale nomás. De cielo con una nube coronada de matices. Con un letrero que dice que cumplas años felices. Del cielo colgó una nube coronada de matices. Con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te desean con mucha sinceridad muchos años de ventura y mucha felicidad. Con un letrero que dice que cumplas años felices. De cielo con una nube coronada de matices. con un letrero que dice que cumplas años felices. El cielo con una nube coronada de matices. Con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te desean. Salud, negrito. Feliz cumpleaños. Otra vuelta al sol, negro. ¿Cuántas vueltas al sol vas dando ya? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántos años cumplís? ¿18? ¿Eh? Uno redondito. 30. Bien, che, se habrá imaginado tener que contar la cantidad de años acá en vivo en el auditorio de Olga Vázquez ante tanta gente. Y estuvo zapateando delante de la gente. Sí, sí, igual bastante inhibido, ¿eh? Bien ahí, ¿no? Bien. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Se siente el querer acá. En el Olga mucha gente linda, ¿eh? Hay mucha gente linda, ¿no? Sí, la verdad. La verdad. Bueno. Algo más que teníamos que decir, negro. Te lo puedes ganar vos también. Regalo de cumpleaños. Además de todo lo que dijimos que se sorteaba, se sortea un libro. Tenemos un libro acá que dice Vinos, en grande. Fue el que nos dejó Roberto hace un ratito nomás. Nuestro amigo Roberto. De la Argentina y el mundo. Que es una palabra bastante complicada, deme un tiempito. Vitivinicultura, variedad y estilos de vinos. Te salió, ¿no? Bárbaro. Para aprender, para saber cómo catar. Acá tenemos el libro, también se sortea acá en este programa en vivo desde el Olga Vázquez, del auditorio de Olga Vázquez. Quienes quieran participen, realmente no tiene desperdicio acá el libro. Tapa dura, buen contenido. Y viene forradito con coso, así que nadie lo toqueteó todavía. No lo abrimos, pero eso estamos ahí nomás. Se sortea con el bono de contribución, ¿no? Que se estuvo ahí, estuvo dando vueltas. Algo muy importante, tenemos que sostener la radio, ¿no? Y si nos gusta un proyecto y si decimos, che, loco, qué lindo que se escucha esto. O a la mañana, en vez de los diarios que siempre leemos y que siempre dicen lo mismo, empezamos a buscar otras orejas, otras cosas para decir. Eso hay que bancarlo y hay que ponerle el cuerpo. Y muchas veces también tenemos que decir, loco, tenemos que desempolvar algún billete. Es campaña financiera. La radio la hacemos entre todos, aunque suene a veces medio como cliché. Pero sinceramente es eso, ¿no? Decir, bueno, vamos a buscar nuestra manera para que nadie nos condicione lo que tenemos que decir. Tenemos que buscar nosotros los recursos, ¿no? Para no quedar pegados a nadie y que nos estén bajando el guión o nos estén diciendo, bueno, si ustedes dicen estas cosas, entonces quizás hay un mango menos. Campaña financiera, club de socios, bono contribución, autogestión. ¿Cómo es eso, Eve? Eso que dijiste vos, en realidad. Bono contribución, la gente que pagó la entrada estuvo comprando. ¿Eh? ¿Qué gritaron? Un bono contribución que tiene que ver con este sorteo y a su vez existe un club de socios de Radionauta. ¿Qué es un club de socios, Eve? En términos concretos, ¿cómo funcionaría? Vos podés hacerte más amigo o amiga de Radionauta de lo que sos ahora. No es gratuito, no es como el Facebook que decís, tengo un montón de amigos gratuitos. Nada es gratis en la vida. Podés ser amigo, podés participar en la programación, elegir temas, elegir programas, tener propuestas y lo que sea. Y a su vez, estaría muy bueno que puedas aportar también económicamente. Suena feo decirlo, pero es la realidad, ¿no? Con lo que decías vos, digamos, todo lo que dijiste vos muy bonito, se le suma lo del club de socios. Ser parte de Radionauta también es de ese lado. Claro. Desde ese lugar. Sentirse parte, contribuir, estamos gestionándolo, estamos bancándolo. Somos muchas personas que estamos apostando a este proyecto de comunicación, el cual amamos hace 3 años. Todo este equipo, ¿no? 20, 30 personas desplegadas, laburando de temprano, haciendo lo imposible, ¿no? Y esta anécdota, esta bisagra en el aire. Tata estaba en Latinoamérica y decía, borramos fronteras. Venimos con Latinoamérica y vamos, ya que estamos, que es cumpleaños de nuestro amigo y querido el negro. Negro, Nueva Trova, ¿te suena? ¿Cómo? Nueva Trova. Nuevo cancionero latinoamericano. Sí, algo. Silvio Rodríguez, ¿te suena? También. Pablo Milanés. También. La Negra Sosa. También. Ali Primera. Alfredo Zitarrosa. También. Bueno. ¿Qué ganaste equipo? Ganaste una remera de Radionauta. ¿Qué equipo? A inmiscuir un poco en todo lo que es esto de la nueva trova, que también es parte de la música latinoamericana y que tiene que ver con también algo que surgió en Latinoamérica, que es a partir, ¿no? Digamos, no exento de la historia latinoamericana, de los movimientos de liberación nacional, también surge todo un movimiento musical que tiene esto, ¿no? Poder reivindicar los derechos del pueblo, poder expresar, si se quiere, de alguna manera, la palabra del pueblo, los reclamos, esta situación también de oprimido. Y en esto le surgieron también una cantidad de músicos en toda Latinoamérica. ¿En qué año más o menos está eso? ¿En qué año? ¿En qué contexto? Estamos pensando en años 60 también. Por un lado, políticas de reorganización. Como decía Roberto hace un rato. Esas cosas medio truculentas y medio oscuras, con esos nombres que parecían tan pomposos y que en realidad tenían un contexto dictatorial, ¿no? Muy marcado y muy duro. Y por esto también del otro lado una resistencia muy fuerte. Y en esto también algunos músicos. Nosotros vamos a dejar dos por ahí. Uno lo nombramos acá, Ali Primera, y el otro nicaragüense, parte, ¿no? Miembro del Frente de Liberación Nacional, Sandinista de Liberación Nacional, que es Carlos Mejía Godoy. Vamos a dejar dos temitas, con esto estamos demostrando un 2x1. Uno es Ali Primera, desde Venezuela, el otro es Carlos Mejía Godoy, desde Nicaragua, como también para sentir un poco el pechito caliente, esto de la fuerza latinoamericana, del hecho de también de la reivindicación histórica que tenemos frente a la opresión de los pueblos. Estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. La ra la ra la y la ra la y la, la ra la la la y la ra la y la, la ra la ra la y la ra la y la, la ra la ra y la ra la y la ra la ra y la ra la y la ra la ra. Y ya Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su hija. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, ¿quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita?

tenemos momento cumbre. Momento sorteril de la noche. ¿Qué se sortea primero? Esto tiene que ser en consenso acá en la mesa. ¿Cómo? Remera, no sé, entrada, sí, libro. Se sortea una remera. Primero la remera. Acá vamos a hablar de un libro. Sí, acá de vinos. De vinos. Hagamos un repaso. De cocina, voy a decir. De vinos. ¿Qué cosas se van a sortear? Remera, libro sobre vinos y dos entradas para mañana, esto de Coplas con Copas. Coplas con Copas. Hay muchos que nos han dicho que han jugado más de un número y han pagado de más para ganarse el Copas con Coplas. Pero qué bárbaro. Eso es para... Ahí vuela la remera, ¿eh? Mirá. Ahí va. Mirá, bueno, sorteamos primero la remera. Chicos, ahí. Estamos en radio. Vamos. Lo presentaron el equipo. A ver, remera. A ver. Sacá un número, a Tata. A ver. Hacer rodar el bolillero. Dale. Esto tiene que ser con escribiendo, tiene que ser limpio. Juego limpio. Los ojos cerrados. Mi vida. El chico quería sacar un número. Yo voy a describir. El Tata saca con ojos cerrados un papel que dice lo siguiente. Dice de nombre Adelina. Adelina está por ahí en el auditorio. Número 16. Número 16. Hay un grito 16. Ahí. Esta persona se ganó una remera. A las 1, a las 12 y a las 3. Adelina, ¿estás en el baño? Buah, si alguien conoce a Adelina, puede avisarle por afuera, le puede tirar ahí un guiño, un mensajito de que estamos sorteando y que se ganó algo. Digamos, es lindo. Otro, que lo done. Salimos con otro. Bueno, ya está. Momento cumbre. Vamos con este. Dale. Mirá quién es. Esta persona la conozco. Alida. Muy bien. A ver, ahí le damos la saludo. Nina, anda por ahí, Alida, nuestra compañerita. La remera. Venga, sí, a recibir. ¿Qué se ha ganado? Casaca de Radionauta. Casaca de Radionauta, ahí Radionauta está sobre el parlante. Alida. Le damos entrega. Escribano. ¿Talle? ¿Qué talle de remera? Ese, chicos. La más chiquita. Esas preguntas. Sí, le queda perfecto. Y si no la tuneamos, la tuneamos. Ahí está. Muy bien, aplausos. Sí. Corrobore la escribana. Bien, seguimos sorteando cosas antes de seguir con la música en vivo. El libro de vinos. El libro de vinos. A ver quién se va a transformar en un catador profesional. Dale. Por acá. Dice Sofía. Opa. Aporte 20 pesos 5 de 6 del 15, Sofía. Número 11. Yo no sé quién es. Número 11, Sofía. Vamos, tenemos un libro de vinos. Eso. Epa. Vamos, Sofía. Muy bien, Sofi. Libro de vinos. Vino. ¿Y vos por qué festejás? Yo se lo llevo. Están todos locos. ¿Y vos, Tata, por qué festejás? Porque al parecer lo comparten al temita. ¿Ah, sí? Sofi, te felicito. Que lo corrobore la escribana, por favor. Confiamos. Escribano, corrobora, el número es exacto. Hay un beso, el pacto del Supay. Aplausos, se han ganado el vino. El Tata está chocho, pero libre de Sofi igual. Seguimos con el sorteo. Y por último, las dos entradas para mañana, para la Alborada. Sábado 6 de junio, hora 20:30 en calle mañana, 58, mañana, entre hoy, 10 hoy, y 11. Hoy 6. Bueno, hoy 6, chicos. Es verdad, perdón. Pasaron 27 minutos. Es hoy. Hoy, a la noche. Tata, dale. ¿Qué más se sortea ahora? Dos entradas. Ah, tenemos las dos entradas. Asociación Cultural Laborada. Coplas ya con no la copas. Ya no la podemos ganar nosotros, ¿no? Bueno. Este está medio enganchadito, ¿eh? Mirá son cómo se juntos. Llegó, se mirá, llenó la este. Dice Mariana, número 14. Mariana 14. Mariana 14. Mariana 14 a la 1. Mariana 14 a las 2. Y Mariana 14. Avísenle el que se está afuera, por favor, Mariana. Bueno, no sean tan angurrientos. Hay que estar atentos. Salimos con otro. Acá, ahí nomás. Número 13, Luciano. ¿Será Luciano? Luciano, 20 pesos 5 o 6 del 15, número 13. Me Luciano. Parece que lo conocemos. Luciano. Yo creo que está cerca del 14. Luciano se ganó Dos entradas. Dos entradas para ir a ver Copla con Copas. Ahí viene Luciano. Luciano. Qué emoción. A la una. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, Luciano, ahí viene. Luciano a las dos. Mirá. A este chico lo tenemos. A este chico lo tenemos. Luciano. Te ganaste una entrada, dos entradas. Te ganaste dos entradas. Para mañana Coplas con Copas. Vas a catar muchos vinos. Cuídate si manejas. Perdón, perdón, perdón. Mucho. Hay dos Lucianos. ¿Cómo que hay dos Lucianos? ¿Quién es el otro Luciano? Este Luciano es el número 13. Número 13, Luciano. Sí. Yo sé quién es, pero no viene. Hay dos Lucianos. Hay un Sky Bailinson y hay un Luciano de cuero. Bueno, se resolverá fuera del aire este temita. Nosotros nos podemos meter en el drama de la gente. ¿No? Eso parte es extra el programa. ¿Tenemos otra persona más? Al ya micrófono. Estamos listos. Buenas noches. Buenas vino noches. Vino Caro de este lado y tenemos un invitado que está ahí, que apareció con la guitarra por la puerta de atrás. Un viejo conocido de Olga también, Pato Molina. Un aplauso, muy gente, de Pato Molina. Muy buenas noches. Hola, Pato. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Venís recién de... Venís viajando. Veníamos viajando, sí. ¿Eh? Estábamos en Quilmes. ¿Venís a relajar? Sí, a relajar. Esto a está relajar. Hermoso acá. Esto es el final del viaje, ¿no? Cuando uno dice, bueno, sí. Ya está, planté bandera, estoy acá. Estamos acá, sí. Un gusto enorme estar acá. Está muy bueno. ¿Lo tenés ahí al lado? A mi compañero, el de Antulio. Al compañero, el co-equiper Antulio, que salió de ahí de su ronda. Firme acá, en el bombo. Hola, Caro. Hola. Primero. ¿Cómo andás, Caro? Todo bien. ¿Cómo acá te ves acá? Empezamos este año haciendo un poco de radio y ahora estamos acá. La verdad es que de entrada, sí, salir en vivo desde el auditorio está hermoso. Y adelante mucha gente. Y siempre muy contentos de compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, y con músicos en vivo, aún más. ¿Nos van a tocar algo? Vamos a tocar una samba. ¿Qué hacen, Tucumán? Vamos a tocar una samba tucumana. ¿Puede ser o no? A ver, del otro lado no es solo agite, queremos baile. ¿Sí? Ahí estamos, la guitarra, sí. Carretas cañeras cruzan la laguna y el grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la luna en su boca, yo traigo la copla del cañaveral. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca, cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Las carretas siguiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba cosechan la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaveranes, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Siboca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Siboca, con poquita cosa se ha de conformar. Gracias. Buenísimo, Pato, esta zamba. Muchas ¿cómo gracias. Se titula De Simoca. De Simoca, Chango Rodríguez. De Chango Rodríguez. Y contanos por qué siempre, digamos, elegís esta zamba como... ¿Como para arrancar? Para arrancar, sí. Los que te escuchamos, a veces sabemos que es algo que te identifica. Y por ahí aquellos que no conocen tanto tu trayectoria, sí. Está bueno que nos cuentes. Sí, sí. Mi familia viene de ahí, en realidad. Mi abuelo, que era simoqueño, viene de ahí. Y esa samba la canto desde muy chico. Entonces, como algo significa mucho más que la samba en sí, sino también todo una cuestión de familia y también como una especie de contar un poco de dónde vengo, ¿no? Sin tanto hablar antes, sino directamente cantarla y es como entrar un poquito también al paisaje de donde yo vengo, ¿no? Toda la Simoca es la parte más zafrera de Tucumán, ¿no? La parte de, paisajísticamente la que más caracteriza a mi provincia, ¿no? La parte de las cañas de azúcar, los ingenios, toda esa parte está ahí en Simoca. Sí, también es una samba que salió de Tucumán y sí, ha recorrido todo el país y la mayoría lo podemos cantar a la par tuya, claro, porque es muy conocida. Sí, es muy característica. Sí. Y para ubicarnos geográficamente, Simoca, ¿dónde queda en la provincia? Simoca estaría más por al sur de Tucumán, para los que conocen también, cerca de Monteros, pasando Famayá. O sea, es como algo así de 20 kilómetros de la capital de Tucumán. 20, 25 kilómetros por aproximadamente. ¿Y tu familia es de ahí? Parte de mi familia, sí, mi abuelo paterno. De apellido de muy reconocido. Molina. Sí, sí, sí. Mi abuelo fue militante político en aquella época, en el 70. Desapareció en el año 76. Fue un importante militante de ahí de Simoca, ¿no? Y bueno, es muy reconocido ahí en el pueblo de él. ¿Y Simoca, por qué decidiste venirte desde allá hasta esta ciudad? ¿A qué edad? Me vine para La Plata a los... hace un montón ya. 19 años, 18, 19, ponele. Me vine a estudiar música como la mayoría de los jóvenes tucumanos que vinieron antes que yo y después. La mayoría en Tucumán no está la carrera de música, entonces la mayoría que viene y se va de Tucumán es para estudiar o música acá en Tucumán o en Córdoba, digo acá en La Plata o en Córdoba. ¿Y esta llegada acá a La Plata influyó un poco toda tu, digamos, tu formación a la hora de componer o todo este proceso que vos atravesás? Para llegar a la composición de algunas canciones que hemos escuchado tuyas. Sí. ¿Te influenció esta estadía acá en La Plata? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Yo siempre soy un agradecido de haber caído acá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta es una ciudad que tiene mucho movimiento cultural, mucha gente que viene de muchos lugares y que se compromete desde lo artístico a hacer muchas cosas muy interesante, y he visto muchas cosas que han sido, que me han marcado mucho a mí, tanto musicalmente como poéticamente también, ¿no? Este lugar también, que estamos ahora acá, el Olga Vázquez también es como un lugar que ya de por sí significa muchísimo para muchos artistas que estamos acá en La Plata. Es un lugar no tan solo cultural, sino también político. Entonces eso, hay una conjugación muy interesante, ¿no? Y para los artistas es muy gratificante, y el resultado es muy lindo cuando la obra podemos reflejar eso, ¿no? Sí, desde hace ya un tiempo venimos viendo en tu, digamos, en tus producciones, en tus composiciones, ese sesgo más comprometido. Y bueno, hemos escuchado, por ejemplo, una guaracha que tenés, sí, muy especial. Y nos gustaría que nos cuentes un poquito, cuando decidiste emprender este camino como solista. Sí. ¿Estabas pensando en eso? ¿Estabas en otra búsqueda? ¿Qué estabas pensando? Yo antes de arrancar como solista ya había formado otras bandas más. Y en 2010 empecé a hacer las canciones, muchas de las canciones que estoy haciendo ahora. Y bueno, sí, en ese momento necesitaba de alguna manera reflejar, quizás en las letras o en la música misma, muchas cosas personales, ¿no? De lo que uno piensa y lo que uno va viviendo, y de lo que uno va interpretando de la realidad que uno vive, ¿no? Entonces, más o menos, sí, hay una búsqueda y hay una dirección hacia lo que uno escribe, que está muy relacionada con lo político, con lo social, con lo comprometido hacia causas que uno considera necesaria escribirles, ¿no? Y bueno, y seguimos en esa búsqueda constantemente. No, la idea es no escribir por escribir solamente, sino también escribir para contar y para reflejar, ¿no? Algunas cosas que uno va viéndolas, ¿no? Podemos decir que más allá de la interpretación estás en la búsqueda de reafirmar la composición. Sí, la estamos viendo constantemente. Hay veces que aparece un desierto que uno no sabe para dónde escapar, que no sabe qué hacer, y escribir o de decir, y bueno, después aparecen algunas cositas nuevas y se van reviviendo un poquito todo. Ahora un tema. Tenemos una pregunta. ¿Podemos hacer una chacarera? Un tema que dedicarías. Vamos con una canción. ¿A quién? Un tema. Un tema que dedicarías. ¿A quién y cuál? Un tema. ¿A quién y cuál? Voy a dedicar un tema a mi amigo acá, Antulio. Que este tema yo lo pensé mucho en la... Este tema lo pensé mucho en los changos, así como Antulio, que es militante, pensadores, y que es muy importante para, como dije recién, para los músicos tener referentes como él y como tantos otros que están acá presentes. Así que vamos a dedicarle esta chacarera que se llama Revolución del Corazón. Vamos. Sembremos la esperanza en los cimientos del amor, que en la voz de los pueblos avanza la rebelión. No olvides el milagro del cotidiano amanecer, bajo el sol milenario la vida vuelve a nacer. Canción parida por los pueblos a sangre y sudor. Soy más que un pensamiento, revolución del corazón, con la paz del silencio y un huracán. es urgente proceder, derrocar la indigencia y a los tiranos del poder. Destierra las miserias de la insepulta corrupción, delega en tus hijos la eternidad del amor. Ellos dieron sus vidas para tu esencia enriquecer. La lucha aún no termina, hay que vencer. Soy más que un pensamiento, revolución del corazón, con la paz del silencio y un huracán en mi voz. ¿Otra más? Seguimos, seguimos, chacarera. Ojalá vuelvan los tiempos de fuerza y luchas sociales. Qué triste es solo mirar mientras crecen los días, las nubes blancas calcinan las auras tristes y perdidas. Inocentes y hace que el diablo oscurezca las almas de los que aún crecen. Suelta el cantor que está en voz, que apune el marcha en tu idioma. No seas suma de los que nos quieren contar la historia. Seguimos en Aura Ahorita, acá directo desde el auditorio de Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Para quienes nos están escuchando y todavía nos animaron a venir acá, vénganse que está realmente muy lindo. Recién veíamos mucha gente bailando, mucha gente también escuchando. Ahí comieron algo, ahora están bajando la lenteja, bajando la cena. Así que no, quedan, claro, todos invitados para venirse acá hasta el Olga. Y estamos con Pato Molina y nuestro conductor, que ahora dijo, bueno, yo me lavo las manos y me voy a tocar el bombo leguro, que además contó la historia, todo, ¿no? O sea, es un especialista. Y gran bailarín, también. Y gran bailarín. Pasa que ahora no, ¿viste? Cuando lo tenés en un rol, ¿viste? Él en otro. Sí, sí. A ver, si después se anima, lo pueden venir a ver a bailar acá porque va a bailar o no. Pato y va a bailar. Mañana, ¿no? En coplas. Va a bailar, va a bailar. Queremos que baile. ¿La gente ahí quiere que baile Gantulio? Que baile. La gente quiere que baile Antulio. ¿Quiere que baile una samba, Antulio o no? El bombo puede pasar de largo. La gente quiere que vos bailes. ¿Una zambita, Antulio, o una chacarera? ¿Qué quiere bailar Antulio? Zamba, zamba. Está dando bailar. A elegir, ¿eh? Vamos a hacer una zamba. No sé qué está buscando, una peluca. Pañuelo, está buscando el pañuelo. Está buscando algo. No, pañuelo está buscando, el pañuelo. Ah, no, y la claro, ¿no? Es peluca. Un tipo profesional, ¿viste? A ver quién sale, quién se anima y quién viene a bailar con Antulio. ¿Una zamba? Esta zamba para mi abuelo se le dice. Para mis dos abuelos, mi abuelo Simoca y mi abuela que era santiagueña. ¿Cómo se llama la zamba? No te apagues llorando se llama, dedicada a ellos dos, la historia de ellos dos. Pato Molina en la música. Dale, y acá en el Olga bailando y amenizando también a Antulio y ahí la banda y quien se suma. Solitaria andará iluminando mi alma. Recuerdo dulce morena tu voz, cadencioso resplandor. Más allá de la crueldad del hombre, tu amor es el milagro que abrigará mis noches. Iré despacio a encontrarte al final, camino a la libertad. No es el final del tiempo, en la zamba revive el amor. Criollita santiagueña, te sueño en cada canción. No te apagues llorando, vida, y te espero. Adiós, adiós. Aplauso para esa pareja de bailarines. No hay muros que me impidan bailar con vos la samba, y no podrán alcanzarnos jamás. No hay sombras ni soledad. Criollita santiagueña, te sueño en cada canción. No te apagues llorando, vida, y te espero. Adiós, adiós. Ahora, ahorita. ¿Qué decir ante lo que acabamos de ver? Un lujo, música en vivo, bailarines. ¿Y qué bailarines? Y bueno, y esta letra que es muy especial, sobre todo para vos. Ajá. Que la escribiste por un motivo, ¿no? Que, digamos, marcó mucho también tu carrera, marcó mucho tu infancia, creo. Uh-huh. Y nos gustaría que nos cuentes a todos un poquito por qué esta letra y por qué ese título, No te apagué llorando. Bueno, es un mensaje, quizás yo me imaginaba de mi abuelo, ¿no? Que fue secuestrado por la dictadura militar en Tucumán en el año 76. Y mi abuela, un tiempo después, en el año 83, yo cuando justo el año que yo nací, ella muere ya muy, muy mal, muy enferma y con mucha desesperación de no haber encontrado a mi abuelo, ¿no? Sin recibir noticias de él, nada. Y esa historia entre ellos dos fue como muy reflejada para mí y para mis hermanos. Y nosotros con mis hermanos tuvimos la suerte de criarnos en la misma casa donde ellos vivieron sus últimos años. Y quedó como esa esencia que ellos dos tenían, ¿no? Que era no tan solo la música, sino también la danza, porque mi abuela era bailarina de danzas folclóricas. Y a la vez también quedó una energía de guitarreadas de noche, ¿no? Reuniones así como estas, re lindas, digamos, que duraban hasta el amanecer. Y quedó toda esa energía de ellos dos ahí en la casa. Y nosotros hemos sabido, de alguna manera, desde muy chico, presenciar eso, ¿no? Estar ahí presente siempre la imagen de ellos dos. Por relatos familiares, por ir a Simoca y que la gente de Simoca nos cuente cómo eran ellos dos, o ir a Santiago, donde era mi abuela, y que ellos nos cuenten, la gente de mis tíos, ¿no? Y cómo era la historia que ellos tenían. Y bueno, y a mí me quedó esa cosa, como nos debe haber quedado a muchos familiares de desaparecidos, ¿no? De no haber conocido a su ser querido, tanto abuelo, padre, ¿no? Hermanos, o no haber estado hasta el día de hoy con esos familiares, nos queda ese sinsabor de no tenerlos y no haberlos conocido y no ver esas dos personas que fueron tan importantes, ¿no? Y que imagínate si al no estar ellos dejaron algo, imagínate vivos lo que hubiese sido para nosotros, hubiese sido increíble. Y siempre fue como algo presente en mí que de alguna manera yo lo tenía que volcar en la música que yo hago, digamos, y salió esta samba pensándolos a ellos en la manera más pura en mi imaginación, digamos, ¿no? Bailando la samba. Sí, sin siempre. Duda lo lograste y desde ya te agradecemos todo lo que tenemos la posibilidad de escucharla, por compartirla, porque es una historia muy bella también que nos identifica mucho a todos. Uh-huh. Por diferentes motivos, ¿no? Que hemos pasado. Y bueno, muchas gracias. Seguramente vos tuviste que desandar mucho para poder elaborar esa letra o para poder componer esta hermosa samba que acaba de bailar acá Antulio con la Antulio, compañera. A Yemi que bailó. Y un aplauso, un saludo también, dale, a la gente que se suma. ¿Y tenés otro temita para compartir? Nos vamos con un temita. Vamos con una chacarera que vamos a cantar. Esta no es mía, que yo quiero que la canten todos los chicos que están acá. Es de un amigo que hay que traerlo para el Olga, Antulio. Estaría interesante. ¿Acá? Sí. ¿Y no me contaste? Me cambié, tomando. No. Yo digo que hay que traerlo a cantar. El Duende Garnica, que es un genio. Para los que puedan ir al Patio Provinciano los domingos a la tarde también, es altamente recomendable ahí en San Telmo. Tuvimos el domingo anterior, no, hace un par de domingos atrás. Y bueno, vamos a cantar una chacarera que es la más conocida que tiene el Duende, que es la chacarera del Olvidado. Y bueno, vamos a pedir que canten todos, ¿no?

No me olvido de la isla, la otra banda del canal, aromadas con chañar en una tarde primaveral. Algún día de dar flores el rosal que se secó, para entonces volverán a despertar los días de sol. Brotará la primavera, volverá el chañar aquel, con el llanto del crespín y el lento temporal del amor. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Elegí caminos porque no me fijo metas. Siempre que creas que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Es andar suelo sin rastro para inventar un pasado. Presente a tu existencia y que nunca habías amado. Es más ligero y seguro el camino trajinado. Dicen que va a alguna parte o aquel que vive apurado. Yo voy de paso a tu encuentro para devorar. ¡Es Antulio! Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro, pudimos juntar un sueño. Jacinto Piedra. Cómo gatear el hombre cuando se traza un camino, cómo escribirle a una estrella o inaugurar un amigo. Cuando descubrí tu huella, la vida va a mi destino. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierde el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llevado mi corazón hasta el tuyo. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro, pudimos juntar un sueño. Gato santiagueño, gato, gato. Corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Corazón de madera tengo que mandarme a hacer. Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Que no padezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Se parecen a mis penas que le acabo de contar. Pucha, qué lindo pago fue la Villa Loreto. Yo rodeado de gente feliz, de paz y respeto. Casitas con recobas y lindos parapetos. Al danzar de campanario se llenaba el viejo templo y la Virgen de Loreto le daba su bendición. El río dulce bejaba canales y acequias. El paisano con su arado, canturriando vidalitas, sembraba siempre soñando cosechar dichas sin fin. Andaba en ese tiempo Tataco con su violín. Tataco Carmen su violín paseaba en las fiestas, en época de carnaval andaba en las siestas, embrujando trincheras hasta el atardecer. Carpintero era su oficio, botero y nadador, vencedor del río dulce, quichuista de lo mejor. Así llegó el día que, tan triste contarlo, el violín Lanzinamora se llevó a Villa Loreto. Tataco con sus botes salvando a la población. Todo eso ya es recuerdo que me oprime el corazón. Bueno. Muchas gracias. Sintonizando Radionauta 106.3, transmisión en vivo desde el auditorio. Vamos cerrando, seguimos un poco, esto es lo que se vive acá, calor, Supay, Brujas y Supay, que se vayan todos, ¿no? Vamos, Pato. Saludito ahí, Tata, perdón. Agradecemos a toda la gente que vino y que estuvo acá en el auditorio, que lo compartió con nosotros y nosotras este especial, este primer especial de Radionauta en vivo en el auditorio. Una experiencia totalmente nueva. Realmente una experiencia que todavía nosotros no podemos digerir y no sabemos cómo llevarla. Pero si no fuera por su compañía, no hubiera sido lo mismo. Realmente les agradecemos primero el baile, la onda, el estar ahí, el aguantar, el bailar, el compartir, el aplaudir, todo. Realmente, muchas gracias a la gente que estuvo, muchas gracias a la gente que estuvo en operación, a Panita, en este especial ahora en este programa, al Colo antes, al Santi en el sonido del Olga, al Rodo de arriba, ¿no? Que se la estuvo bancando, Carito acá a mi lado. Tenemos a Vane, una compañera también que quiere decir unas palabras. Una vecina que va a decir unas palabritas finales. Bueno, yo como siempre estoy sorprendida, realmente anonadada de encontrar tanta belleza, tanta cultura, tanto espacio en este espacio, valga la redundancia, que me ha... No me ha costado transitar realmente porque lo he hecho con tanto placer. Sí quiero decirle muchas enormes y larguísimas gracias por estar aquí y por compartir esta noche en el Olga Vázquez. Realmente es un placer. Un aplauso. Señores, un aplauso de privilegio. Gracias a todos. Bueno, como dijo acá nuestra compañera Vanessa, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima emisión especial desde acá, desde acá del recinto, desde el Olga Vázquez, desde el auditorio. Les agradecemos mucho a toda la gente que estuvo del otro lado, a toda la gente que está acá, al que no se animó y que venga y que siga viniendo. Todavía seguimos acá. Le agradecemos al Pato que se quedó, que se vino de viaje, vino acá y siguió. Muchas gracias, gracias. Le agradecemos a Antu también, que pasó de los micrófonos ahí a tocar el bombo, al cual describió. Y bueno, y a toda la gente de Radionauta, síganos escuchando día a día, noche a noche. A la gente del Olga. Y seguimos con un poco más. Vamos a tener un poco más de Pato, vamos a tener un poco más de música latinoamericana, vamos a tener un poco más de música folclórica, de música de raíz, hasta tarde. Así que seguimos en vivo. Hola, hola. Desde el hogar. muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a tu libro. Cada chacanera, ya estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te pienso, Santiago, en cada chacanera, ya estoy volviendo al pago. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombra. Y el diablo de la macha, el corazón me ronda. Crespín soy cuando siento, Santiago, que te nombra. Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala, un coyuyo de ausencia se prende a mi garganta. Cuando escucho a dos cajas golpear una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno, con música en los ojos y un corazón completo. Santiago del Estero es un chango moreno. Destellos, y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, alúmbrame, que sueño por ellos. Apenita los vi, ardió en mi pecho la llama de un amor que estaba durmiendo. Despertó el fulgor de los ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos, ¿por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando son y esperándote están mis brazos abiertos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Oh, desespero no escapas. Sigas tus pies, precisas verdad, buscas refugio en una mirada. Estalle y la roca fundida llegue a vos, verás que no valga salvarte solo, pero te vas camino del sol, la chacarera será pues para el fondo de una roca ventosa sentiendo, llegando hasta este punto de la historia en que nos vemos sudorosos. Aura ahorita, Aura ahorita, Aura ahorita, Aura ahorita. Música de raíz y cosas rústicas.